Well. Grandes son tus obras, digno eres de gloria. El firmamento cuenta tu grandeza. Ley de C. Tuya es la victoria y por tu misericordia puedo disfrutar de tu presencia. Big Trueno. Eres eterno, tú eres digno de toda gloria, de honra y honor. Eres eterno, digno de loor. Eres eterno, tú eres digno de toda gloria, de honra y honor. Eres eterno, digno de loor. Señor Jesús, que en esa cruz fuiste crucificado, trayendo remisión de todos mis pecados. La tierra fue tu estrado donde el mal fue derrotado. He aquí el resultado, por los siglos eres exaltado. El Dios de lo imposible, aunque el mundo no concibe cómo multiplicas panes y hasta el mar en dos divide. Insondable, inexplicable, son todas tus obras, Dios. Sumérgeme en tu gloria, que sediento aquí sigo yo. En mí comprobaste tu arte, por eso eres punto y aparte. Tu historia transforma y conmueve más que la de Napoleón Bonaparte. Por eso yo quiero expresarte que tengo ganas de abrazarte, decirte al oído, vivo agradecido, gracias por venir a salvarme. Eres eterno, tú eres digno de toda gloria, de honra y honor. Eres eterno, digno de loor. Eres eterno, tú eres digno de toda gloria, de honra y honor. Eres eterno, digno de loor. Sé que por mí, pensando en mí, tu sueño fue salvarme, por mi causa viniste a morir. Pero me levantaste de la muerte, cambiando mi suerte, qué placer tenerte. Es que no hay otro como tú, en medio de la oscuridad tú eres la luz, el faro que ilumina mi camino, tú eres mi amigo. Toda gloria, de honra y honor. Eres eterno, digno de loor. Eres eterno, tú eres digno de toda gloria, de honra y honor. Eres eterno, digno de loor. Es que no hay otro como tú, en medio de la oscuridad tú eres la luz, el faro que ilumina mi camino, tú eres mi amigo. Como tú, en medio de la oscuridad tú eres la luz, el faro que ilumina mi camino, tú eres mi amigo.